¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. El que dirige la consola se llama Luigi Loyo. Por acá frente a los micrófonos te saludamos Enza García. Gracias por ese beso, Luigi, Randall Borges. Y vamos, aplausos, besos a papachos, buenas vibras y todas las bendiciones posibles a todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas. Abrimos nuestra ventana con gran Coquibacoa y esta gaita dedicada al libertador Simón Bolívar, el mejor venezolano. Tenemos varias gaitas. Es impresionante la cantidad de gaitas que se han escrito en honor al padre de la patria. Yo me quedé loca, de verdad, buscando ahí en el Rivendell. Y es que, bueno, y si hay una selección y se quedaron varias por fuera, pero es impresionante, ¿no? Y, por ejemplo, esta de Gran Coquibacoa, no sé de qué época será, se llama el mejor venezolano. Y digo, bueno, fíjate que se le escribían gaitas al Libertador, a Lili escribía al Libertador, y cómo estos sectores de la burguesía ahora quieren callar al Libertador, ¿no? Sí, bueno, siempre lo han querido, ¿no? A pesar de que no solo, piquiña al Libertador. No solo en el género de la gaita, la música joropo, en el género del joropo, incuantificables temas se han compuesto en honor al padre Libertador Simón Bolívar. En varios géneros, en el joropo oriental. Hablamos de los géneros tradicionales, por hablar de los géneros de música tradicional, el joropo oriental, el joropo llanero, el joropo tuyero, la gaita. Hemos visto cómo nuestro pueblo desde siempre se ha abocado al cantarle al Libertador en diferentes géneros. Y bueno, otros que se han sumado y que hemos abrazado aquí en Venezuela, como ya nombraba Enza, la salsa. Y otro tipo de géneros musicales, incluso juveniles, el rock. Hemos visto también desde la canción necesaria, por supuesto, cómo se le ha cantado a Bolívar. Y hoy, cuando conmemoramos 184 años de su paso a la inmortalidad, de este gran venezolano, del mejor venezolano que es Simón Bolívar, honramos su pensamiento, lo celebramos por todo lo alto. El pensamiento de Bolívar está vivo, está presente en todo el pueblo venezolano y fundamentalmente en el pueblo revolucionario que lo ha hecho suyo, lo ha abrazado con pasión, gracias al genio también de Hugo Rafael Chávez Frías, que nos trajo, nos bautizó como país, como República Bolivariana de Venezuela, con todo orgullo. Llevamos el nombre de República Bolivariana de Venezuela gracias a este gran hombre, Simón Bolívar, y también al ideario de Hugo Chávez, que lo trajo para bajarlo de las estatuas, bajarlo de los altares, sacarlo de los afiches y ponerlo en el día a día en la construcción de una mejor Venezuela y también de una patria grande, porque este es el sueño de Bolívar ahora visto desde la integración realmente más allá de lo comercial con los objetivos de UNASUR, la CELAC, el ALBA, ahora Mercosur con una nueva cara. Y hoy, por cierto, se celebra esta cumbre allá en Argentina, donde se transferirá la presidencia pro tempore a Brasil. Y hoy celebramos la vida, la gloria, el honor de un hombre fuera de serie, el Libertador Simón Bolívar, el único general que sacó los ejércitos de su país para dar libertad a otros pueblos, no para conquistar, no para dominar. Sí, y bueno, ¿y cómo ha manipulado el mantuanaje esta gesta bolivariana? No, que bueno, el sueño de la Gran Colombia, porque es que él quería quedarse con el coroto, él quería convertirse en un nuevo Napoleón. El emperador de Sudamérica. El emperador de Sudamérica, ¿no? Bueno, es impresionante cómo en una serie de descalificativos que el mantuanaje dirigió hacia Bolívar, después lo dirigieron hacia Chávez. Igualito. El autócrata, el dictador, el que quiere controlarlo todo, el que quiere tener el poder. No, y el que utiliza el petróleo para dominar a otros países de la región. Para comprar a otros países de la región. Y, bueno. Y así, igual que en aquel momento, criticaron a Bolívar. Fíjate que Bolívar fue tan humilde en eso que él dijo que le honraba el título de El Libertador. Fue el título que él abrazó. A él le decían Su Excelencia, le decían presidente, le decían... No, él se quedó con el título del Libertador porque fue el que abrazó con mayor pasión, porque esto fue lo que vino a dar Bolívar a todo nuestro continente. La libertad, la igualdad. Bolívar en su legado nos ha dejado muchísimas cosas, además de la integración y el deseo de la patria grande. Sentimiento que han abrazado hombres como José Martí, hombres como ya en el siglo XX, Ernesto Che Guevara, como Augusto César Sandino, ya más reciente, Hugo Chávez, aquí mismo en nuestro país. Pero es el ideal que siempre se ha dicho. De hecho, el propio himno del panamericanismo, aunque incluye allí a Estados Unidos y a Canadá, tiene el sueño bolivariano presente. Está el sueño bolivariano presente allí, que es la unión de nuestras naciones. Bueno, tiene Estados Unidos y a Canadá, pero excluye a Puerto Rico. Ah, pero excluye a Puerto Rico. Puerto Rico no es americano ni caribeño, latinoamericano ni caribeño. Que entre los planes de llevar la libertad a otros pueblos del Libertador, estaba Cuba y estaba Puerto Rico también. Sí. De hecho, el Ejército Libertador peleó en la libertad, para la liberación de California, del Imperio Español en aquel entonces. Uh-huh. Y venezolanos pelearon allá en California para dar la libertad. Venezolanos pelearon en Pensacola y estaba Francisco de Miranda, ¿no? Para darle la libertad también al pueblo estadounidense. Fíjate que este es el sentimiento que ha imperado en los grandes hombres venezolanos: llevar libertad a los pueblos del mundo. No llegar por la vía de la dominación, no llegar por la vía de la humillación, bueno, de otros pueblos. Eso es lo que se conoce, aunque eso no existía cuando Francisco de Miranda y estaba en pañales o medio se dibujaba ya en el inconsciente colectivo, pero eso es lo que se conoce como el internacionalismo de la izquierda. ¿Cómo no? Y Bolívar, aunque como tú dices, Enza, no existía este pensamiento en aquel entonces, pero Bolívar fue un pionero, Miranda fueron pioneros. Simón de este Rodríguez, pensamiento. Que ya Rodríguez. Simón Rodríguez se puede decir que tiene un pensamiento protosocialista, ¿no? Eso hay que decirlo. Pero bueno, hoy conmemoramos 184 años de la desaparición física de nuestro libertador Simón Bolívar y se inició la jornada con una izada de bandera aquí en el complejo Panteón Nacional y Mausoleo, que es donde reposan los restos del padre de la patria. Esta ceremonia marcó el comienzo de los actos con motivo de los 184 años de su muerte. Al inicio del acto, la almirante en jefa, Carmen Meléndez, ministra para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, entregó la bandera nacional al alférez mayor de la agrupación de cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y después de haberse rendido los honores militares de rigor con la entonación del himno nacional, la ministra, miembros del alto mando militar y demás autoridades presentes firmaron el acta protocolar del evento en conmemoración de la muerte de El Libertador. Así que así se iniciaron los actos el día de hoy. Para mediodía, en honor al Libertador. Para mediodía se tienen programados otros actos aquí frente al Panteón Nacional con diferentes autoridades. Y tenemos que destacar que el pensamiento de Bolívar no es solo apreciado aquí en Venezuela, donde es lógico que sea bien apreciado, y en otros países bolivarianos y en otros países de la región, países vecinos y hermanos. También es valorado en otras partes del mundo. Y fíjense, en un reciente estudio, una publicación que hizo y una valoración más bien que hizo la cadena BBC de Londres, calificó a Bolívar como el hombre más importante del siglo XXI y los valores que sacó para llevar a Bolívar a esta nominación del hombre más importante, quiero decir, más importante del siglo XIX. Bolívar, el hombre más importante del siglo XIX. Sacaron las cuentas, sencillas matemáticas. Bolívar, con tan solo 47 años de edad, peleó 472 batallas, siendo derrotado solamente en 6. El Libertador participó en 79 grandes batallas, con el riesgo de morir en 25 de ellas. Liberó 6 naciones, cabalgó 123.000 kilómetros, más que lo navegado por Cristóbal Colón y Vasco de Gama juntos. Fue jefe de Estado de 5 naciones: Venezuela, Guayaquil, así se llamaban entonces, Perú, Bolivia y la Nueva Granada. Cabalgó levantando la antorcha de la libertad la distancia de 6.500 kilómetros, que es aproximadamente media vuelta al planeta Tierra. Imagínense ustedes la magnitud de este hombre. Recorrió 10 veces más las distancias que Aníbal, 3 veces más las distancias que Napoleón y el doble que Alejandro Magno. Sus ideas de libertad fueron escritas en 92 proclamas y 2.632 cartas traducidas en distintos idiomas. Su ejército, como ya decía, fue el que dio libertad. Nunca conquistó, solo para dar libertad. Y hoy también, ¿no?, conmemoramos otro acto importante dentro de lo que es la evolución política y libertaria de los venezolanos y las venezolanas, que es el juramento ante el Samán de Güeres, el juramento del comandante Chávez, donde ratificó el comandante ratificó su lealtad con el proyecto bolivariano, el juramento de liberar la patria de las cadenas que lo oprimían, hecho por el comandante Hugo Chávez, junto a un grupo de oficiales hace 32 años ya, ante el histórico Samán de Güere en el estado de Aragua, el 17 de diciembre de 1982, se mantiene más vivo que nunca en la Revolución Bolivariana. El milenario árbol, transformado hoy en Monumento Nacional, está ubicado en la parroquia Samán de Güere, municipio Mariño, justo en la avenida intercomunal Santiago Mariño, en la zona central del país, a 99 kilómetros de Caracas, capital de la República. ¿Qué decía, no?, ese juramento ante el Samán de Güere, que fue lo que dijo el comandante Hugo Chávez: juro por el Dios de mis padres, juro por mi patria, juro por mi honor que no daré tranquilidad a mi alma ni descanso a mi brazo hasta no ver rotas las cadenas que oprimen a mi pueblo por voluntad de los poderosos. Elección popular, tierras y hombres libres, horror a la oligarquía. ¿Qué tal? Emblemático también el día escogido para hacer este juramento ante el Samán de Güere. Hoy cuando... En 1982 sí, participaron en este juramento no solamente el capitán Hugo Chávez, sino también Felipe Acosta Carles, Jesús Urdaneta Hernández y Raúl Isaías Baduel. Felipe Acosta Carles fue asesinado durante el Caracazo y bueno, qué casualidad, no, qué triste, que Jesús Urdaneta Hernández y Raúl Isaías Baduel se hubieran transformado en traidores. Sí, bueno, así está la vida, ¿no? Bueno, a Bolívar también les lo traicionaron. Les encontraron su precio. A Bolívar también lo traicionaron en numerosas oportunidades. Y justamente hablando de las traiciones a Bolívar, traiciones que por cierto lo llevaron a la muerte, tenemos que referir, ¿no?, que con motivo de su desaparición física, lo más reciente que ha conocido el mundo de... Don Simón Bolívar, es cómo se vería su rostro, ¿no? Uh-huh. Esto gracias al comandante Chávez, que ordenó la exhumación de los restos del Libertador. Se hizo un trabajo científico, delicado, un trabajo minucioso, en el cual, bueno, a través de los rasgos de su cráneo, se extrajeron diferentes fotografías y diferentes aplicaciones en el mundo de la informática que nos permitieron conocer cómo se vería en realidad el rostro de Simón Bolívar si hubiese sido tomado en fotografía. Y estas imágenes han dado la vuelta al mundo. Además de esto, sirvió para esclarecer aquel polémico caso donde se pensaba, pues, que el padre Libertador había sido envenenado y finalmente se determinó que murió por causas de una enfermedad pulmonar que después se transformó en una infección en todo su organismo. Se le dio una septicemia. Sí, estas fueron las causas de la muerte de Bolívar, que todavía continúan en investigación, pero esto sirvió para aclarar algunas hipótesis que se habían tejido alrededor de la muerte teoría, de Bolívar. La teoría de Mier Hoffman. Pero sin embargo, sí hay que agregar que fue un hecho tremendamente duro para la vida del Libertador y para su estado de salud, que sabemos, y esto lo conocemos gracias a la ciencia de hoy también, que el estado anímico influye en cómo, claro, evolucionan las enfermedades. Mira, disuelta, claro, la Gran Colombia. Claro, Randall, se le bajaron las defensas, claro, cayó en una depresión terrible, disuelta la Gran Colombia, lo traiciona, lo expulsan país, de su patria. Matan a Sucre, que era su el hombre que iba a quedar encargado. Las defensas se le fueron al piso. El hombre entró también en depresión total. Entró en depresión total y bueno, esto, dado a su condición de salud, por supuesto que se agravó y terminó muriendo muy joven, ¿no? A los 47 años tan solo, el Libertador Simón Bolívar. Y fíjense en qué poco tiempo este hombre hizo tan grandes cosas. el libertador Simón Bolívar, a quien hoy rendimos homenaje desde la ventana. Lo rendimos con estas palabras, lo rendimos con nuestro sentimiento, lo rendimos también con el agradecimiento que debemos a Hugo Rafael Chávez Frías, que nos devolvió el auténtico pensamiento bolivariano a nuestro pueblo, que le dio a nuestra república el nombre de bolivariana. Para acentuar lo que son nuestros ideales, lo que es el sentirse venezolano, la soberanía, hermanos, la soberanía de ser la República Bolivariana de Venezuela, y justamente hoy más vigente cuando se producen estos ataques contra nuestro país desde el extranjero, de diversos voceros de Estados Unidos, también desde España, desde Colombia, desde otras naciones del mundo donde se producen agresiones contra nuestro país. Ahí resalta el espíritu soberano, el espíritu de independencia que nos legó Simón Bolívar y que nos rescató Hugo Chávez. Son las 10:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con los coloramas de Chapellín. Solo hay alegría. No hay tristeza, solo hay alegría. Ya nos embarga una gran emoción. Las navidades con el año nuevo nos alegra el corazón. No hay tristeza, solo hay alegría. Ya nos embarga una gran emoción. Las navidades con el año nuevo nos alegra el corazón. Todos están contentos, nadie está triste. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Momentos en la historia. Muerte del Libertador. El 17 de diciembre de 1830, en la Quinta San Pedro Alejandrino, cerca de Santa Marta, en Colombia, a la 1 de la tarde, dejó de existir el genio de la libertad, el más grande hombre de América Latina, Simón Bolívar. Bolívar, después de haber dado libertad a tantos millones de suramericanos,

se reúnen los presidentes del Mercosur y se estima que el día de hoy la presidencia pro tempore del Mercosur la asumirá Brasil. Esta cumbre se está llevando a cabo en Paraná, en Paraná, en la rica pampa argentina. La presidenta brasileña Dilma Rousseff asumirá el timón a orillas del río Paraná, a 500 kilómetros al norte de Buenos Aires, en medio de una de las más ricas y fértiles llanuras de la tierra, pero en uno de los peores momentos históricos de la Unión creada en los años 90. Para colmo, Rousseff en estos momentos está bajo fuego por la investigación de fraude y soborno en el gigante petrolero Petrobras. Argentina y Brasil, los dos colosos de la asociación, atraviesan épocas de transición en lo político, según esta nota que están publicando, y están golpeados por la crisis internacional, que nos andan dando con todo, a todos. A todos. De hecho, hay denuncias de conspiración para tumbar a Dilma Rousseff. ¿Cómo no? Suenan ruidos de sables en Brasil. Como no han cesado en Bolivia, como no han cesado en Ecuador, como permanecen en Argentina. Bueno, el caso de venezolano ya lo sabemos. Bueno, pero qué casualidad. Esto es lo que a veces algunas personas de oposición, algún camarada revolucionario un poquito decepcionado o desesperanzado, a veces le cuesta entender lo que se está viviendo en este momento político, no solo para Venezuela, sino para los países que decidimos ser soberanos, ser libres, ser independientes de las políticas de Estados Unidos. Tenemos el caso de Brasil, ¿no? Que están siendo golpeados por la crisis internacional. Recordemos el acoso que ha sufrido Cristina Fernández con el caso de los fondos buitres. Tenemos el caso de nosotros, ¿verdad? La baja del precio del barril de petróleo, que ya está por debajo de los $60 por barril. El caso de Uruguay y Paraguay, que son más pequeños, pues ellos están buscando que se introduzcan cambios en las normas del Mercosur, en las normas del intercambio, ya que ellos se sienten perjudicados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre en esta cumbre del Mercosur. Y vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerde las vías de comunicación. Telefónicamente nos puede llamar al 04... ¿Y qué 04? ¿De dónde saqué el 04? No sé. El 0212. ¿Me vas a dar tu número celular? Sí, casi. 0212-562-7949 y 562-3953. También disponibles en las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, @laventanaabierta. Ya recibimos la primera llamada del día. Buenas, ¿cómo le va? Buenos días, Tensa, Rando. Hola. ¿Cómo están? Buen día, hermano, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Me alegré porque ibas a dar tu número al aire y lo hubiese dado para yo copiarlo, porque yo lo perdí de mi teléfono que se me reseteó y no me he podido comunicar contigo o con él. Estoy interesadísimo en comunicarme con ustedes. ¿Cómo no, Fermín? Yo tengo tu número por acá y bueno, tenemos esa conversación pendiente. Pero como hay cosas que no pueden esperar, entonces yo insistí porque es importante. Da lástima y da tristeza un programa tan bueno como el que ustedes tienen, de calidad, de opinión, de debate, de discusión. Un programa tan bonito, tan bello, sea manchado, sea sucio, lleno de grama, por personas que se hacen enemigos de uno gratuitamente, entonces se dedican a atacarlo a uno y a hacer todo lo posible por desprestigiar, que eso es un delito hoy por hoy, la calumnia. Yo puedo tomar acciones legales contra cualquier ciudadano puede tomar acciones legales contra alguien que lo esté injuriando, calumniándolo públicamente. Hay un señor, con respeto a los señores, a nosotros los señores, que se ha dedicado a desprestigiarme y atacarme, a ensuciar mi moral, un señor con el cual yo no he dado ni un paso para ningún lado. No lo conozco, solamente sé que se llama Pedro Laporta. Yo con ese señor no he cambiado ni una palabra de negocio nunca, de modo que se ha dedicado a desprestigiarme allí en tu programa tan bueno, tan bello. Yo pido el derecho a réplica porque y lo quiero poner a ustedes por testigo y tengo testigos también. ¿Por qué lo hace? Porque yo tengo un programa allí. ¿Por qué lo hace? Por envidia. ¿Por qué lo hace? No sé si a lo mejor tendrá problemas sexuales, pasiones, no sé qué le pasa. Pero yo no le voy a responder ni me voy a defender. Yo soy cristiano, yo sé actuar con altura, con responsabilidad, y yo quiero que ustedes opinen, porque yo creo que ustedes no deberían de permitirle a una persona que haga denuncia sin prueba. El señor Severiano tenía un programa donde desprestigiaban y calumniaban a todo el mundo, y una vez lo hizo, el perro de la puerta lo hizo en contra de mí, y yo le pedí el derecho a réplica. ¿Sabe qué me dijo el señor Severiano? Me dijo que él no le daba derecho a réplica a delincuentes, sin yo conocerlo, sin yo saber quién es. Pues yo hablé con los directores, los de arriba, hasta gracias a Dios que sacaron esa basura del medio. ¿Entiende? Porque no se puede gratuitamente, alegremente decidir tomar los micrófonos de un programa para desprestigiar a cualquier persona porque a uno le dio la gana. No sé qué opinan ustedes. Sí, Fermín. Bueno. Ok, mira Fermín, la verdad es que yo no he escuchado, de lo nombró a Fermín con nombre y apellido. Sí, sí, sí. Ayer lo hizo. Fíjate, déjame dar, ya que él pide un pronunciamiento. El pronunciamiento que voy a dar, mira, más bien es sensato, ¿no? Como gracias a Fermín por el concepto que tiene del programa. Y en honor a ello, lo más sensato que podemos nosotros hacer es matar la polémica aquí, ¿no? No podemos permitir que este programa se vaya a convertir en una tribuna donde algunas personas diriman problemas personales o no al aire. Y esto se lo agradecemos a Fermín como parte del equipo, claro, de Alba Ciudad, y no, se lo agradecemos también a otros usuarios que tengan alguna queja, alguna denuncia. Oye, procesarla por la vía formal en vez de procesarla por un medio de comunicación. Nosotros tenemos que ser disciplinados en esto, ¿no? No ventilar asuntos personales aquí al aire, menos sin pruebas, como asegura Fermín, si no se tienen, pero también, oye, ir un poquito más allá y respetar los espacios y respetar a otros usuarios, ¿no? Que hacen en este momento gala de prestar sus oídos a esto. Y otra cosa, ¿no? Porque en lo particular no había escuchado que hubieran nombrado a Fermín Coyo. Bueno, es que en el momento que Pedro llamó ayer, yo tenía un ataque de rinitis y había salido del estudio y... Pero si hay algo que aquí en La Ventana nosotros nunca hemos permitido, es que se ataque a un usuario con nombre y apellido sin pruebas. Nosotros, claro, siempre nos hemos cuidado de eso. De verdad, lamento no haber escuchado, Fermín, que hubieran mencionado tu nombre, porque en lo personal yo le hubiera metido un parado. Mira, vamos a hacer conexión con Venezolana Televisión. Está dirigiéndose ante medios internacionales el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde Argentina, al momento de su llegada a la cumbre de Mercosur. Y se le va a regresar como un boomerang a quienes generaron la guerra contra Rusia. Claro, y en algún punto las sanciones contra Venezuela también serán condenadas hoy por el Mercosur. Estoy seguro que vamos a recibir la solidaridad de los gobiernos y los pueblos del Mercosur. Ayer cuando llegamos aquí a Paraná, ya nosotros vimos la solidaridad de un pueblo. América Latina se une cuando se trata de defender nuestra raíz, cuando se trata de defendernos como hermanos, porque somos hermanos. Y no hay, realmente es una insolencia pensar que el Congreso de un país puede sancionar a toda una nación, a todo un país, puede amenazar. Realmente es una insolencia en el siglo XXI. Uh-huh. Es como pensar, por ejemplo, jamás nos pasaría por la mente que el Congreso venezolano, la Asamblea Nacional, sancionara a determinados funcionarios en los Estados Unidos para exigirle que tuviera una conducta frente a las leyes de su país. ¿Ah? Es una insolencia realmente. Es una falta de respeto, sobre todo cuando se trata del pueblo de Bolívar, del pueblo de Chávez, que tiene dignidad y sabe defender su dignidad y su independencia. ¿Se puede considerar insolencia también la injerencia de los fondos buitres, por ejemplo en la Argentina? Bueno, es toda la estrategia de capital financiero internacional, de una guerra económica a veces solapada, a veces abierta, para tratar de detener lo que no podrán, que es que nuestra región siga irrumpiendo como una región potencia. Bien, gracias, presidente. Okay. En palabras del presidente. Ahí escuchamos a Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, desde Argentina, al momento de su arribo a la cumbre del Mercosur, donde participará Venezuela ya. Y se cumplió este sueño de Chávez también, ¿no? Venezuela en el Mercosur. Allí está nuestro presidente con mucha dignidad y justamente hacía referencia a lo que veníamos conversando, ¿no? Sobre el ideal de Bolívar, ¿no? Hoy, cuando conmemoramos los 184 años de su muerte, que es este ideal de integración, este fortalecimiento de nuestros pueblos Y estas condenas que se están realizando desde diferentes grupos de nuestros países para la intervención del imperio en los asuntos internos de cada una de nuestras naciones. Esto es legado de Bolívar, esto es legado de Chávez, que continúa regado y vivo por toda América Latina, y se están produciendo estos ataques a diferentes naciones de diferentes maneras simultáneamente. Lo de Argentina, lo de Brasil, lo de Venezuela, lo de Ecuador, lo de Bolivia, persisten estos ataques contra todos los gobiernos que hemos decidido ser auténticamente libres. Bueno, y recordemos las palabras del presidente Nicolás Maduro al arribar a la Argentina para la cumbre del Mercosur. El presidente Maduro señaló que está prohibido fallar en esta hora estelar de nuestra América. Dice el presidente Maduro, hoy estamos acá en Mercosur, que es nuestro espacio vital. No podemos fallarle a los pueblos del ALBA. O lo hacemos ahora y nosotros, o no lo hace nadie. No podemos nunca fallarle al Mercosur, ni a Leonasur, ni al ALBA. Así lo manifestó la noche de este martes el presidente Maduro cuando llegó a Argentina. Al llegar al aeropuerto Justo José de Urquiza para participar en la cumbre presidencial del Mercado Común del Sur Mercosur, que se celebra el día de hoy, aseveró que de estos espacios puede salir la esperanza de un nuevo mundo. Debemos trazar estrategias para solventar los problemas económicos que tenemos los países. Debemos construir un mercado justo, próspero y diverso. Así que estamos en nuestra área vital, Mercosur, UNASUR y el ALBA, terminando el 2014 en ofensiva. Así que bueno. Ahí está. Tenemos otra llamada en línea, le recibimos y le damos los buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Elsa García, ¿cómo estás? Muy bien. José. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, hermano? Soy el hoyo, Alba Ciudad, usuarios. Aquí Fernando La Presta, desde el Cerrucho de Latillo. Con todo respeto, por el día de hoy, que es 17 de diciembre, que es día de recordar lo más grande que ha parido esta patria. Mi patria, tu patria, Simón Bolívar. Es un eterno recuerdo a la grandeza de Simón Antonio de la Trinidad, Bolívar, Blanco y no sé cuántos más. Y Palacios. ¿Ah? Y Palacios. Bolívar y Palacios. Sí, sí. Todo el respeto y nuestro eterno agradecimiento y un recuerdo permanente hacia él. Pasemos a lo otro. Hoy quería escuchar tu programa mañanero. Y haciendo un recorrido a un poquito antes de las 7, me encontré con esta cantidad de digamos, interrogantes en un sentido, pero siempre crítica hacia lo nuestro. Ciertamente se le está haciendo a Venezuela una oferta para que venda Citgo, la subsidiaria que Venezuela tiene en Estados Unidos para producir gasolina en dos platos. Eso es lo que produce Citgo. Sí, únicamente. Uh-huh. Gasolina. Están diciendo ellos, la gente de la oposición, que eso se lo están comprando entre 7 mil y 10 mil millones de dólares. Pero vamos a pararnos allí y vamos a recapitular algo que dijo el presidente Chávez hace ya como 6 años, 7 años, cuando él catapultó en un sentido de que a los pobres de Estados Unidos había que darle eso que llaman fuel oil, que se los regaló, pues vamos a decir, se los dona a través de Citgo. El presidente Chávez dijo, el Citgo a nosotros no nos produce para lo que se invirtió allí, porque más de 500, 800 millones de dólares no produce Citgo para Venezuela. Ahora, si unimos un comentario con otro, si nosotros vendemos esa Citgo y nos dan, vamos a poner los 10 mil millones de dólares, ¿por qué nosotros no recapitalizamos esos 10 mil millones de dólares y ahorita se paga un mínimo del 20% de interés por los préstamos? Y si son 10 mil, nos da 2 mil millones, es más de una tercera parte de lo que nos produce Citgo. ¿Usted cree que estamos haciendo mal o estamos haciendo bien? Y los señores, que no se lamenten, porque Venezuela no le puede seguir regalando su petróleo a los Estados Unidos a través de darle gasolina económica, porque eso es lo que nosotros producimos allá. Recapitulo eso, porque otra de las noticias que se está hablando es que a través de lo que el petróleo viene bajando, hay monedas que han mermado. En este caso, la moneda de el, ¿cómo se llama? ¿De dónde es Alfred Nobel? La corona. Ajá. Esa moneda ha venido bajando de 1 a 6 y de 6 ahorita a 10. Esa es la merma que ha tenido por inflación, por cuestiones de petróleo, porque al bajar el petróleo a ellos, ellos tienen 800 mil millones de dólares en reserva. Pregunto yo, ¿verdad? Una pregunta así como los locos. Cuando aparece en el Mar del Norte el petróleo, ¿cuántos problemas tenía ese país? ¿No se llama Noruega? Sí. Ajá, ¿cuántos problemas tenía? ¿Tenía los cerros como los teníamos nosotros aquí? ¿La gente comía perrarina allá? Por supuesto que ellos no tenían que gastar, no lo gastaron y lo ahorraron. Por supuesto, ellos pueden mantener un tiempo prudencial y muy largo con los precios bajos del petróleo. Nosotros no, porque para nosotros es nuestro principal producto de exportación. Y ello nos da la posibilidad de que nuestro presupuesto tenga por lo menos un 50% de producción del dólar petrolero. El otro 50% se produce a través de los impuestos. Y la otra parte, que era lo que el presidente Chávez decía, déjeme sacarlo debajo del colchón, era el excedente petrolero. Catapulto en este sentido, en esta opinión, porque todos los días se escucha también de este lado de la parte, de este lado de la contienda, por decirlo de una manera, el contrato marco que se está discutiendo y que el presidente ofreció hacerlo antes de final de año. ¿Quién tiene la botija de dinero para pagarlo? Uh-huh. El presidente dijo, yo soy el que tiene la decisión y yo no le puedo echar más leña a la candela. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, señores? Bájale dos a la apetencia, hermano. Uh-huh. Bájale dos al deseo de tenerlo todo en este momento. Vamos a esperar que el país se recupere en algo. No queremos seguir escuchando ese tipo de noticias. Ok, no pasemos por esa radio, pero si lo hacemos, vamos a hacer una crítica sana. Yeah. Sana en el sentido de saber qué es lo que tenemos a la mano. De saber que no, si yo quiero ahora otro bistec, tengo que aguantarme un tiempo para comerme el otro bistec. Porque en este momento, confórmate con lo que hay en este momento. No sigamos gastando ni estirar el dinero hasta donde... Porque el metal más elástico del mundo es el oro, y nosotros no tenemos oro, lo que tenemos es un bistec de carne. Mm. Por favor, ¿sí? Gracias por este consejo, amigo Fernando. Hasta gracias. Mañana, Fernando, un abrazo muy útil, grande. Muy útil el consejo, el cual compartimos, sí. 100%. Estirar, mira, aquí el problema no es que no haya plata. Hay plata, y por eso vemos cómo hay gente comprando con sobreprecio incluso en todos los sentidos, ¿no? No, bueno, les importa, no les importa, parece, y se agarran, comprar con sobreprecio. Y se agarran a golpe, y bueno, y la guisadera. Y siguen que comprando tienen, con sobreprecio. O sea, y siguen comprando con sobreprecio, pero resulta que si tú quieres comprar en un negocio normal, hay unas colas horribles, la gente se agarra a golpe. Sí. ¿Para qué? Pero es la misma gente que va a esa misma tienda. Y después revenden los juguetes o te arman. O revende los juguetes o te arman, ¿cómo es que? Quinielas, ¿no? ¿Cómo es que se llama eso, Ale? Las rifas estas. Ajá, estas rifas de Navidad. Rifa de Navidad. Pero fíjense una cosa, ¿no? Lamentablemente, aparece hoy una información sobre este punto de la de Protección Civil, ¿no? Que dice que está prohibida la venta de juegos pirotécnicos por parte del comercio informal. Mira, tienen un pocotón de prohibiciones y se siguen viendo los comerciantes informales vendiendo pañales, vendiendo productos de limpieza, de higiene personal, productos de la canasta básica, y siguen en esta. Y yo me pregunto, ¿dónde están los policías que deberían estar haciendo esta supervisión? En la Plaza Bolívar, señores, Plaza Bolívar y alrededores de la Asamblea Nacional, salida del metro de Capitolio. Ahí te caen encima, cebollita, cebollita, fosforito, fosforito, cebollita, cebollita, fosforito, y te las lanzan en los pies y todo, clac, clac, clac. Entonces, y bueno, y ahí asunto, están los diputados, ¿qué dicen? Las autoridades de la alcaldía, ¿qué dicen? Completamente en toda la Plaza Bolívar te lanzan las cebollitas en los pies. Porque fíjense una cosa, y a qué traemos esta reflexión del caso del comercio informal con el asunto que nos está planteando el amigo Fernando, de no estar gastando y gastando la plata. El asunto no es que no haya dinero. Aquí se han dictado leyes para proteger el salario de los trabajadores, para proteger la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras. Dinero hay. Ahora, queda de nosotros el gastarnos el dinero que con tanto sacrificio, esfuerzo y dedicación cotidianamente hacemos el trabajo, hacemos las labores para ganárnoslo, y queda de nosotros el gastarlo de una vez. Ah, que esos son mis reales. Bueno, está bien, esos son sus reales. Cuando vengan realmente las vacas flacas, veremos qué dirá. Ay, ¿qué hice con mis reales? ¿No? ¿Qué pasó? Hubiese ahorrado. Ay, ¿para qué yo compré este aparato que de paso no tiene garantía y de paso se lo compré a un revendedor? Y mire, ya se me echó a perder. Entonces, son cosas que tenemos que ponernos a pensar. A pensar, a trabajar con cabeza fría. A nosotros nos cuesta, y siempre lo repetimos, todo un año ganarnos y disfrutar ya a fin de año las utilidades, lo que nos corresponde como derecho constitucional, legal en nuestro país. No, todo un año trabajando para ganarnos estos centavos, para entregárselos al primer capitalista que venga a estafarnos. ¿No les parece eso ilógico? Gastarnos todo el esfuerzo de un año en una semana, en una quincena. Póngale un mes si quiere, pero se lo gasta igualito. Y no queda nada para guardar. Como refería el amigo Fernando, que están haciendo los noruegos, ¿no? Descubrieron recientemente petróleo por allá, pero ellos ya tenían una economía basada en otros rubros, estable, y lo que le está entrando por ingreso petrolero lo guardan. Lo guardan. Así tendríamos que estar haciendo nosotros desde hace un buen rato. Por fortuna, las arcas de la nación cuentan con el dinero para 2015, para defender todos nuestros derechos adquiridos. Pero vamos a seguir nosotros, claro, como pueblo, pero, no, no, como pero, gentilicio, no, pero, gastando y gastando. Pero no es que uno, Randall, no es que uno quiera meter miedo, pero vamos a ser sinceros. Para el presupuesto del 2014 hubo que sacar dinero para poder importar alimentos por la cuerda de ladrones que los han estado sacando del país. Sí. Han tenido que agarrar recursos que estaban destinados para el desarrollo tecnológico, para nuestras computadoras BIT, por ejemplo, para nuestros teléfonos Betelca, y esos recursos se tuvieron que destinar para traer medicinas y comida. Porque es que esa es otra. Que tenemos una guerra económica que sigue desangrando a la nación. Entonces tenemos el dinero para el 2015, tenemos el presupuesto, pero nos preguntamos, ¿y si esta gente sigue saqueando el país como lo está haciendo, vamos a contar con el dinero realmente para poder terminar triunfantes el 2015? Fíjate, eso es algo que nos debemos preguntar. El presidente se ha comprometido, sí, a que se va a dejar la vida luchando en contra de la guerra económica, que se va a meter en la frontera y hay que trabajar con el precio del dólar paralelo. Les recomiendo un artículo que nos compartieron en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 sobre cómo es que se calcula el dólar paralelo y de dónde viene, que viene de las casas de cambio colombianas, ¿no? Entonces, el gobierno nacional es que se va a jugar el todo por el todo, el todo por el todo, para terminar de derrotar de una vez por todas la guerra económica. Es probable que tenga que tomar medidas drásticas y duras. Y es nuestro compromiso, es nuestro deber como venezolanos patriotas apoyarlo. Nicolás Maduro ya lo anunció, no basta solo con las buenas intenciones, hay que actuar. Pero el actuar se lo vamos a dejar nada más al presidente, o vamos a actuar nosotros también. Y la conciencia es muy importante para saber cómo actuar en estos días. Y saber, estar consciente del ataque miserable al que se está sometiendo a nuestra patria. Entonces, ¿nos rendimos ya? No, señores, ahora es que queda lucha. Ahora es que queda lucha porque aquí hay mucho que defender. Y tenemos que elevar nuestra conciencia para saber cómo defenderlo. Son las 10:56 minutos. Vamos con la Villos Caracas Boys. Cantemos con alegría. Jesús llegó, llegó con mucha alegría. Lo recibiremos todos cantando el Ave María, cantando el Ave María. Cantemos con alegría, pero con felicidad, que el niño Jesús bendito con nosotros estará, con nosotros estará. Yo te pido, Virgencita, que en esta gran Navidad, mientras yo me encuentro lejos, tú me cuides a mamá, tú me cuides a mamá. Thank you. felicidad, que el niño Jesús bendito con nosotros estará, con nosotros estará. Esta noche es noche buena, pero qué buena será, que se acerque el año nuevo y también la Navidad, y también la Navidad. Cantemos con alegría, pero con felicidad, que el niño Jesús bendito con nosotros estará, con nosotros estará. Cómo suenan las campanas, cómo se ve la alegría, y todos están felices en este bendito día, en este bendito día. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Momentos en la historia. El 17 de diciembre de 1819, el Congreso de Angostura decreta la creación de la Gran Colombia, la obra magna del Libertador. Mediante este decreto o ley fundamental de Colombia, las repúblicas de Venezuela y la Nueva Granada quedan desde este día reunidas en una sola bajo el título glorioso de República de Colombia. Ley fundamental de la Gran Colombia, el soberano Congreso de Venezuela, a cuya autoridad han querido voluntariamente sujetarse los pueblos de la Nueva Granada recientemente libertados por las armas de la República, considerando, primero, que unidas en una sola república, las provincias de Venezuela y de la Nueva Granada tienen todas las proposiciones y medios de elevarse al más alto grado de poder y prosperidad. 2. Que constituidas en repúblicas separadas, por más estrechos que sean los lazos que las unan, bien lejos de aprovechar tantas ventajas, llegaría difícilmente a consolidar y hacer respetar su soberanía. 3. Que estas verdades altamente penetradas por todos los hombres de talentos superiores y de un ilustrado patriotismo, había movido los gobiernos de las dos repúblicas a convenir en su reunión, que las vicisitudes de la guerra impidieron verificar. Esta nueva república se dividirá en tres departamentos, cuyas capitales serán Caracas, Quito y Bogotá. La ley fue ratificada en 1821 por el Congreso de Cúcuta. Este día nace Colombia y 11 años más tarde muere su creador. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Eri, Wiwi, ¿qué tal si armamos un guaguancó con la pelota gaitera? ¡Claro! ¡Esa va! A la lole, lo, lo, le, le, la, la, la. Con clave, con gaibón. Que allá en Caracas nació lo que vivió. Esclavitud llegó con ella el negocio. nación, emancipación. Esta es la pelota gaitera tocando salsa y nos trae Hasta que llegó Simón. Simón con su pensamiento que sigue vivo y sigue vibrando en todos los corazones venezolanos y también en muchos de los corazones del mundo. Murió el sol de Colombia, sus rayos bienhechores dejan ya de alumbrar a esta tierra desgraciada. Murió el padre de la patria, el ilustre Bolívar. Y 100 años de luto no serán suficientes a demostrarle toda nuestra gratitud, todo nuestro amor, todo nuestro agradecimiento. Soldados, vosotros sabéis lo que ha perdido Colombia en su libertador. Un padre amoroso, un soldado fiel, un sabio magistrado, el mejor protector de la humanidad. Estas fueron las palabras con las que anunció el general Ignacio Luque, comandante de armas de la Plaza de Cartagena, sobre la noticia de la muerte física del libertador Simón Bolívar aquella tarde del 17 de diciembre de 1830. Bueno, y tenemos participación en La Ventana a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Robert Jesús Machado Manzano nos escribe: hoy todas las banderas en señal de respeto a su obra, que continuaremos gracias al comandante Chávez, que te bajó de la estatua y te hizo pueblo. Esto con respecto a la partida física de Simón Bolívar un día como hoy, hace 184 años. Samuel Torres nos manda la siguiente denuncia. Nos dice, esto lo escribí anoche: buenas noches, acabo de llegar de la tienda EPA ubicada en la avenida San Martín. Existe una situación irregular, y más que irregular, bien despreciable, por personas que invadieron una edificación de las que el gobierno revolucionario está construyendo en el Plan Vivienda Venezuela. Dicha edificación está justo al lado de EPA. En la puerta del edificio estaba, y está, hasta que salí del negocio, una patrulla de la policía bolivariana, y dentro de las instalaciones invadidas hay un grupo de personas con franelas rojas, como es costumbre, de estas personas infractoras, y una pancarta que dice más o menos así: no somos invasores sino estafados. Otra que reza más o menos: ya basta de tanta corrupción en el Ministerio de Vivienda. Coloco el Ministerio de Vivienda en paréntesis porque, para ser honesto, no estoy seguro, pero si es alusivo a un ente del Estado relacionado con el Plan Vivienda Venezuela. También hay, por supuesto, un afiche de nuestro presidente Maduro. Esa táctica es vieja de todo el que invade. Sí. Es una manera de chantajear al gobierno. Al frente hay un grupo de personas sentadas en los escalones del Centro Comercial San Martín que parecen conocidos porque los saludan a los invasores, a lo lejos. O quizá, especulo yo, para meterse más tarde en la oscuridad de la noche y sumarse a estas personas en su acción nada ética. Afortunadamente, cuando salí, ya había muchos más policías bolivarianos en sus respectivas motos del lado de ese centro comercial. Me pregunto, ¿sabrá el ministro encargado de esa misión de este caso? Supongamos que sí está enterado, pero ¿irá a mediar y a desalojar esas personas que no respetan ni siquiera a un gobierno que les ha dado la mano a titirimundachi, como decimos en criollo? Estas situaciones deben ser rechazadas de plano, sin contemplación, porque en un hipotético gobierno de derecha, hasta planazos por donde ya sabemos les darían sin contemplación alguna y desalojados a la fuerza. Hay otras 4 edificaciones de la Misión Vivienda Venezuela ubicadas en colinas de Vista Alegre que no han sido inauguradas y tienen tiempo en construcción y van a ritmo de morrocoy. Sin embargo, hay personas viviendo allí desde hace un año más o menos, o quizá más. Es mi zona y lo digo con propiedad. ¿Tendrá conocimiento el encargado de la Misión Vivienda Venezuela de ese hecho? ¿El gobierno bolivariano o quien quiera que sea? Hay una orden del gobierno: quien invada edificios de cualquier naturaleza, pero sobre todo los de la gran Misión Vivienda Venezuela, se van de últimos para la cola. Se van de últimos para la cola. ¿No? No recibirán el beneficio. Quien invada cualquier propiedad y pretenda chantajear al gobierno para que les dé vivienda de esta manera, se va de último para la cola y no recibirá vivienda. Sí, esto es una orden del gobierno, esto no es juego de carrito. Sí, lo que pasa es que entre lo que ordena el gobierno y el destinatario final, hay un montón de intermediarios que mojan manos, reciben dinero y se hacen la vista gorda. Bueno, vamos a esperar que esta noticia o que este caso llegue a los oídos que tengan que llegar, a las autoridades que tienen que actuar en esta materia. Y de una vez, vamos cortando con esta, ¿no? Ya lo veníamos diciendo de hace días. Aquí se acabó la regaladera, señores. Vamos a tener eso en presente. Se acabó la regaladera. Si otras familias ya han tenido la paciencia suficiente de esperar y esperar, y los que siguen esperando por vivienda, ¿cómo va a venir una cuerda de sinvergüenzas a invadir? Pero estos sinvergüenzas invaden y después venden el apartamento por internet, porque los invaden para venderlo y quedarse ellos con ese dinero. En todo caso, eso está totalmente prohibido, penalizado, y las personas que hagan estas prácticas no gozarán de este beneficio. A ver qué hacen, por sinvergüenza, porque esto no lo podemos seguir permitiendo, y menos en el proceso revolucionario. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Buenos días, ¿cómo están los hermanitos, los tortolitos, los hermanos del pueblo? ¿Cómo me le va, hermano? ¿Qué tal, Pedro? Aquí, Pedro Laporta. Ustedes tienen todo el tiempo han tenido la razón porque siempre tienen el clavo en la mano con el martillo. Porque, fíjate bien, lo voy a decir con nombre y apellido, la señora Inés Cisneros y sus hijas, que son cinco, de las cuales son buhoneras profesionales, pero también son damnificadas profesionales. Lo digo porque, una de ellas le dieron una casa y agarró la casa después que la amuebló, se la amueblaron, la vendió. Y yo no sé cómo hacen y qué es lo que pasa, que le dieron un edificio a la gorda, y la gorda el edificio lo tiene y está a punto de finiquitarlo, venderlo. Entonces, esto sucede donde hay damnificados profesionales e invasores profesionales. Porque no te creas que en la ciudad esta que está para la Vía de la Guaira, ¿cómo que le dicen? Ciudad Caribia. A Ciudad Caribia. Uh-huh. Hay también al compañero, el locutor y productor nacional y periodista, Suárez, Severiano Suárez, que él sabe de un señor que puso un club, un apartamento de eso. Hermano, no necesita del apartamento. El gobierno debe de tomar en cuenta esto, hasta hacer si es posible reseñas, dactilar con dactiloscopia, para que la persona que tú le des un apartamento y vuelve, lo encuentras otra vez. Bueno, si da un nombre y apellido con una cédula falsa, la dactiloscopia no se pela, hermano. Y entonces allí esta persona debe ser castigada, porque la señora Inés Cinero, que es la mamá de las otras cuatro, de cinco quedan dando presas, quedan tres que están vendiendo casitas y se hacen las magníficas profesionales, yo no estoy de acuerdo con esto. Porque pongámosle, fíjate bien, yo vivo aquí cerquita donde están ustedes, aquí en Alba Ciudad. La casa nuestra es de 1846 y tiene 150 y pico de años. Y tenemos una casa que tú entras aquí, es una preciosidad de casa, tuyo no. Yo soy invidente, pero todo el que entra aquí a la casa, hay televisores que han venido a tomar diapositivas para presentarla por allá, porque es una casa colonial en su propio, en su propia esencia. Y el techo de tela se nos está viniendo abajo. No hemos conseguido, y hemos metido para documentos y todo. No queremos vender la casa, no queremos que nos saquen de la casa. Queremos que nos ayuden, aunque sea, a mantenerla con su propia originalidad. Queremos que sea declarada patrimonio nacional de la nación. ¿Por qué? Porque no hay más casas de este tipo. Todas las cuatro o cinco casitas que hay sirven como patrimonio para enseñarle a nuestros muchachos, a estos que están viniendo ahora, cómo fue la patria antigua de Simón Bolívar, de la patria de nuestros ancestros. Y no conseguimos. No conseguimos, esto se lo digo yo a ustedes, y el día que ustedes quieran, yo los invito aquí a la casa, estamos a media cuadra, aquí en la esquina de San Narciso, Santa Inés, y si ustedes quieren, Rando, Lienza, yo los invito aquí a la casa, si es posible almorzar, y ustedes tomen diapositivas, fotos, y vean que la casa merece que se le meta la mano, no porque vivamos nosotros acá, porque le hemos metido, pero la única forma de meterla es construyéndole plata bandita y vamos a quitar lo original, lo origen de la casa. Entonces, este tipo de personas deben de estar presas. El Estado tiene que tener más control estricto sobre lo damnificado profesional. Para mí, si ustedes sean enterrando con el día que ustedes quieran, nosotros, mi esposo y yo, vamos a ir allá a buscarlo para que vengan a la casa y nos visiten, almuerten con nosotros acá. Oye, con todo gusto. Con todo gusto. Gracias por esa invitación. Okay, hermano, que pase un buen día. Gracias, igualmente buen día. Para ti. Hay otra llamada en espera. Le damos los buenos días. ¿Aló? Sí, buen día. Buen día. Buenos días, encerrando. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Hola, Ingrid. Mira, mi amor, voy a hablar de una cosa que usted estaba nombrando de las compras. Yo fui al registro ayer y, mira, la compradera era grande. En todos esos establecimientos había cantidad de personas. Entonces, ¿dónde está la pobreza? ¿Dónde está que el país se cae de pedazos? Una sandalia te vale mucho más que un par de zapatos, que un zapato cerrado, pues. Uh-huh. La sandalia, todo eso es costoso porque yo vi los precios, yo pasé por esa zona que estaba buscando unos zapatos. Yo no se lo voy a comprar ni en cuatro ni en cinco, porque entonces uno está apoyando esa vagabundería, se le va a uno la pensión en tres cosas. En enero es la peladera. Entonces no, la gente no tiene para comer, no tiene para esto, no tiene para los gastos. porque es básico mantener los gastos. Yo, nosotros mantenemos primero, pagamos luz, teléfono, internet, directivo, todo al día. Primero, y condominio. Eso es lo primero que hacemos pagar. Y lo que queda es para lo demás. Ya bien sea la comida, los gastos de la casa. Pero el derroche no. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados. Entonces, a la quejadera. Y en una esquina, que yo creo que allí estuvo el superintendente Andrés Eloy Méndez, en esa esquina, tienen el aviso tapado. La gente hace cola de izquierda a derecha. Pero que no sé si allí me importa, yo sé que de juguete. Cualquier cantidad de personas todos los días comprando juguetes. ¿Hay dinero o no hay dinero? ¿Qué hay dinero? El dinero está ahí. Claro. Entonces la gente, bueno. Ajá. Otra cosa, pero no hay las medicinas. ¿Sabes qué está? Ajá. Yo me pregunto, yo le vi a usted la otra vez, esa droguería que está aquí en el Prado de María, entre la calle principal, la Real, y está en toda la calle que se llama Capitán de Navío, y la calle El Medio, allí está la Marina, avanzando un pedazo, ni menos de media cuadra, está la droguería que hace esquina, que viene siendo entre la Navío y la calle El Medio. Ahí me están dando, yo pasé ayer, cuando yo iba al registro, tenía que pasar por allí para ir a buscar el transporte donde me iba. Cualquier cantidad de medicina, cajas y cajas y cajas. Entonces, yo no entiendo. ¿Qué meten allí? Porque eso es medicamento. ¿Por qué no lo ponen a circular? Fíjate que fui a Locatel del centro y me dijeron, no hay esta medicina. Estaba mandando una señora bastante mayor para la Candelaria a buscar un medicamento, o si no que fuera, no sé si era Katy, no sé si era la señora, me dijo, ay, no. Yo me dijo, no, hasta allá no voy, porque allí no lo había. El Locatel, yo no sé, parece que es una peladera, chivo, no sé qué es lo que pasa allí, puros productos de belleza, e importado, eso no son de aquí, e importado. Pero se ha vuelto un desastre, nunca hay nada. Uno va buscando, por lo general, los medicamentos que uno va, eso no lo hay, entonces... Mientras que estos guardan y guardan mercancías allí, que nadie les llega, y nadie les llega. Pero eso es en cantidad, sacan cajas y cajas y cajas. Yo digo, bueno, antes se llamaba, no recuerdo muy bien cómo tenía ese nombre la capital, la droguería. Le cambiaron el nombre. Y en esa otra esquina, en esa misma, a estar aquí en la droguería, en la otra, mire, dando al frente está una panadería. Cualquier cantidad de basura, eso es bolsas y bolsas. Y pasó una señora y dijo, porque ella trabaja por ahí, porque hay talleres de costura. Esto llega el año que viene y eso todavía está allí. Pero bolsa negra, pero eso es una asquerosidad. Cerquita de la Marina. Esta es una institución de gobierno. Cerquita y aquella, y uno de donde, eso es grande. Entonces, más control, ¿no? Que necesitamos más control. Lo que ustedes estaban diciendo ahorita de la vivienda, también más control. Porque el gobierno no puede estar haciendo vivienda para gente sinvergüenza, que no le gusta pagar, para invadir. No, hay personas que han dado dinero ahorrando a otras para ayudarle a conseguir, no para conseguírtelo rápido, le piden 800, 900 y no la han adquirido. Y la necesitan, no la han adquirido. Han tratado a través de algunas personas que le dicen, mira, no, yo sí te la consigo. Yo tengo el caso de una amiga que me dijo que ella dio 900 a un señor y este hora que la muchacha todavía no ha conseguido la vivienda. Sin embargo, los invasores se meten y no pasa nada. Bueno, ahí aunque tenemos... Yo sé que no es lo lógico, para sí, no, estar no. Pagando. Esto gracias, para... Randy. Gracias a ti, también, amiga. Gracias. Un abrazo. Fíjate, no es nada lógico y queremos plantear un caso que aquí a través del Twitter nos envía Davis. Ya vamos a leer algunos otros comentarios que usted nos hace por Twitter, pero adelantamos el de Davis porque tiene relación con lo que nos está planteando aquí la minga Ingrid. Y es una denuncia sobre una joven que está vendiendo su apartamento de la Gran Misión Vivienda Venezuela y a cambio está pidiendo un carro y 800 mil bolívares más. O sea, ¿tú sabes lo que son 800 mil bolívares? Son 800 millones de los viejos. ¿Y oye, saben cuánto Rondo, le costó este apartamento nada, a esta no niña? No le costó nada. Mira, se trata de la joven Cari Hernández. Utiliza su perfil en Facebook para revender un apartamento que le fue otorgado sin pagar nada por la Gran Misión Vivienda Venezuela en la ciudad de Barquisimeto. Esto con el fin de lucrarse personalmente. No le costó nada. Y está pidiendo la muy lambucia, porque no hay otra forma de llamar a esta persona. La muy lambucia. Está pidiendo un carro y 800 mil bolívares adicionales. Estamos hablando, ¿quién tiene 800 mil bolívares en el banco? ¿Quién puede conseguir a través de vivienda, de un fondo de vivienda, ¿cómo es? El fondo de ahorro de vivienda. Nunca te va a dar 800 mil bolívares para pagar un apartamento. Bueno, esta información está fresquita. Aparte que... Está fresquita, lo está haciendo en este momento. Todavía está joven, mira, está vendiendo esto. Randall, es más, ¿tú qué sabes si esto se presta? Para que los narcos legitimen capitales. Porque claro, es una... Pues fíjate tú, 800 mil bolívares no es ninguna pendejada. Cuando no, estamos hablando de ese monto. Y estos apartamentos no se pueden vender, es ilegal venderlos. Claro. Entonces, nadie puede pedir un préstamo al banco para poder comprar estos apartamentos. ¿Quién tiene 800 mil bolívares en efectivo? ¿Quién? Bueno. Paracos, sí. Sicarios, narcos, la mafia, señores, la delincuencia organizada. Es la que tiene 800 mil bolívares para comprar un apartamento de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Entonces, unos apartamentos construidos para el pueblo, que se les otorga sin pagar absolutamente nada. O sea, te entregamos el apartamento y ahora vemos, y después vemos cómo me lo pagas. Y vemos ya cómo están metidas las mafias de la legitimación de capitales, del narcotráfico. Quién sabe si hasta paramilitarismo, hasta el tuétano, en esto de la Gran Misión de Vivienda de Venezuela, porque esto no es un caso aislado. No, hay muchos. Esto ocurre casos. En muchos urbanismos. Hay muchos casos. Y hay que averiguar quiénes están detrás de esto, porque es que este monto es una aberración. No lo puede pagar una persona pobre. No, puede pagar una persona clase media crédito. Sin solicitar un crédito. Claro. Entonces vamos a ver qué hay detrás de esto. ¿Qué narco o qué delincuente está legitimando capitales a través de la compra de apartamentos de la Gran Misión Vivienda de Venezuela? Antes de irnos a la pausa, leemos algunos mensajes que usted nos envía a través de la red social Twitter en la dirección @laventanaabierta. Trotsky Colmenares nos dice: increíble esto, un dron graba el daño causado por Greenpeace a las líneas de Nazca. Esto es en Perú. Sí. Hay un grabado, bueno, precolombino allí. Pero no es un grabadito chiquito, no. Estamos hablando que solamente se puede ver desde los aviones. Sí. De hecho, están las teorías que dicen que si fueron, son los extraterrestres, o era una forma de comunicarse con los extraterrestres, pero son figuras hechas en la Tierra, que son de kilómetros de extensión estas figuras y solamente se puede ver desde el aire. Lo más cumbre es que sea Greenpeace la que haya hecho un daño y acusado propio Ministerio de Cultura. Desde hace tiempo hay denuncias de que Greenpeace es una operadora del Departamento de Estado, una operadora de la CIA. Sí, vale. Que ellos con el cuentecito verde y de la defensa de la naturaleza ya han hecho labores de espionaje, han hecho labores incluso de entorpecer la autonomía de varios países, han favorecido intereses no muy santos de transnacionales. Desde hace tiempo hay denuncias sobre este caballito de Troya que es Greenpeace. Ingrid Rodríguez nos dice: buenos días, que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo que será mejor. Confío en el gobierno, nos dice Ingrid. Nosotros también, Ingrid, un abrazo. Te damos también tu saludo de Feliz Navidad. Davis también nos cuenta: impresionante cómo los manteleros retomaron el bulevar de Sabana Grande y nadie actúa. Envía esta información al alcalde Jorge Rodríguez. Empiezan con los manteles y después terminan montando los kiosquitos de marras. Sí, entonces, oye, a las autoridades policiales, y vaya que uno los ve. Yo transito a diario por el bulevar de Sabana Grande, tempranito, en la mañana, y veo cómo hay policía siempre. Siempre hay policía. Ah, pero ¿y qué pasa? De repente se instalan los manteleros y nadie hace nada. No, los policías dirán: bueno, dame ahí, te colocas y yo me hago loco. Ensa, yo no quiero pensar eso. Nosotros tenemos funcionarios policiales sumamente honestos, incapaces de recibirle un centavo a un bonero para que se quede ahí, Randall, atravesado en el medio. Randall, hasta donde yo sé, no estamos a 28 de diciembre. Ay, señores, cómo quisiéramos que las cosas funcionaran mucho mejor. Pero para eso tenemos que trabajarlas, tenemos que echarle pichón, tenemos que sacar... Como dice el cantautor argentino Fito Páez, sacarnos el diablo del corazón. Y el diablo se transforma en todos estos vicios del capitalismo, que es la avaricia, todo esto de los siete pecados capitales. La especulación. Sí. La especulación, el robo, el acaparamiento, el contrabando. Así se transforma el diablo. Hay que sacarse ese diablo del corazón. Y esto que algunos funcionarios policiales practican, que es... recibir un dinerito para que se queden allí los manteleros y hacerse la vista gorda. Le tengo que comprarle los estrenos a los muchachos porque todo está muy caro. Sin vergüenza. Desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Excusado. Son las 11:27 minutos. Vamos a la pausa con este clásico. Yomo Toro, una pena en Navidad. La plena. No es pena. ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 17 de diciembre de 1819 se procede a la unión de Venezuela y la Nueva Granada en la Nueva República de Colombia. Al solicitar dicha unión al Congreso de Angostura el 11 de diciembre, el libertador se dirige a los legisladores en estos términos. Legisladores, el tiempo de dar una base fija y eterna a nuestra república ha llegado. A vuestra sabiduría pertenece decretar este grande acto social y establecer los principios del pacto sobre los cuales va a fundarse esta vasta república. Proclamadla a la faz del mundo y mis servicios quedarán recompensados. 6 días después, el Congreso sancionaría la Ley Fundamental de la República de Colombia, cuyo artículo primero establece que las repúblicas de Venezuela y la Nueva Granada quedarán desde ese día reunidas en una sola bajo el título glorioso de la República de Colombia. La actual República de Ecuador, para entonces departamento de Quito, formaba parte del Virreinato de la Nueva Granada y como tal pasó a formar uno de los 3 grandes departamentos de la Nueva República. Los otros 2 eran Venezuela y Cundinamarca, que según el artículo 5 de la Ley Fundamental comprenderá las provincias de la Nueva Granada, cuyo nombre quede desde hoy suprimido. Agrega la citada ley que las capitales de estos departamentos serán las ciudades de Caracas, Quito y Bogotá, quitada la adición de Santa Fe. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Con un canto decembrino, el emblemático cuarteto venezolano Serenata Guayanesa y la Orquesta Filarmónica Nacional quieren celebrar contigo la Navidad. Llégate el jueves 18 de diciembre a las 7 de la noche al Teatro Municipal de Caracas. Entrada libre. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Por dentro de las nubes. aquí están y así se celebran las Navidades en nuestra patria, al ritmo de estos aguinaldos que nos traen al llegar aquí, un clásico de nuestras Navidades autóctonas, venezolanas, como tiene sí, que señor. Ser. Sí, señor. Tenemos mensaje que nos ha llegado a Twitter. Nos escribe Adán García, buenas noticias. El CNU ayer prohibió las pruebas internas para el ingreso a las universidades. ¡Viva la revolución! No, pero no lo prohibió ayer. De hecho, esto está prohibido. Esto no es nuevo. Esto está prohibido desde el año 2008, si yo no me equivoco. Lo que sí hizo, esto está prohibido desde el año 2008, lo que sí hizo... Lo que hizo ayer el CNU es exhortar a las universidades autónomas por enésima vez para que acaten esta prohibición. Ahora, la novedad surgida ayer es que el sistema de ingreso a universidades tomará en cuenta la condición socioeconómica y el origen del estudiante. El CNU, Consejo Nacional de Universidades, aprobó este martes nuevas variables para democratizar el ingreso de los bachilleres a las casas de estudios del país a través del Sistema Nacional de Ingreso. Durante la reunión del CNU realizada en las instalaciones de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, UNEFA, en Chuao, fue aceptada la propuesta del ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, de incluir cuatro criterios para asignar cupos en las universidades del país. Índice académico, que eso es lo que ha privado exclusivamente en los últimos años, condiciones socioeconómicas, esto es nuevo, territorialización de la educación y participación extracurricular. Hasta ahora, la asignación de cupos vía CNU daba prioridad al promedio por encima de las condiciones socioeconómicas o el lugar de origen del estudiante. Con esta decisión se mantiene el promedio como baremo, sin embargo, también se incluyen los otros aspectos que permiten democratizar el acceso a las universidades. Esta es, en realidad, la novedad que se introduce. Con respecto a la agenda del 2015, Fernández instó a los rectores de todas las casas de estudio del territorio nacional a consignar en enero la totalidad de los cupos universitarios disponibles para el año 2015. Así que bueno, estén atentos. También queremos informarles que está pasando algo bien interesante en Cuba. No, bueno, si hubieran ni Merevan por ahí, ya estarían acusando a Raúl de traicionar a la revolución. Oye, o sea, es un día importante ya que Estados Unidos iniciará conversaciones con Cuba para normalizar las relaciones diplomáticas. O sea, es tanta presión internacional, sí. Hermano, que ha habido. No, pero esto también tiene que ver con una negociación. Ayer en Cuba liberaron a Alan Gross, al espía estadounidense Alan Gross, y Estados Unidos va a liberar a los tres. A los tres cubanos restantes, ¿no? Bueno, funcionarios estadounidenses han dicho a la agencia AP que Estados Unidos y Cuba iniciarán en breve conversaciones para normalizar plenamente las relaciones diplomáticas. Se trata del cambio más significativo en la política de Estados Unidos hacia la isla de las últimas décadas. Los funcionarios dicen que Estados Unidos también está considerando abrir una embajada en La Habana en los próximos meses. Estos pasos forman parte de un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba que incluye la liberación del estadounidense Alan Gross y los tres cubanos antiterroristas encarcelados, cadena perpetua, ¿no?, en Florida por espionaje. El senador republicano por Florida, Marco Rubio, dijo que el acuerdo incluye la normalización de relaciones bancarias y comerciales con Cuba, es decir, prácticamente el levantamiento del bloqueo. Oye, que sea así, ojalá, para que por fin se logre esta lucha de todos los pueblos del mundo, presionando diplomáticamente, sí, a Estados Unidos para que levante este bloqueo de contra Cuba. De todos modos, anuncia Cuba Debate que en las próximas horas Raúl Castro se dirigirá al país, se dirigirá al pueblo cubano para explicar en qué consisten estas negociaciones, estas normalizaciones, entre comillas, con el gobierno de los Estados Unidos. A ver si se dan, ¿no? Porque a veces Estados Unidos dice una cosa y sabemos que hace todo lo contrario. Sí, por eso. Arrancó la 47ª cumbre presidencial del Mercosur en Paraná, Argentina. Ya está instalada esta cumbre. El secretario del Mercosur ya expuso las palabras iniciales. En este momento lo está haciendo la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en calidad de anfitriona y además de actual presidenta del Mercosur también, que ostenta a Argentina la presidencia pro tempore del organismo, será transferida a Brasil de la mano de la recién electa presidenta de esa nación, Dilma Rousseff. No está muy fácil, ¿no?, la situación del Mercosur por todos los ataques que despiadadamente están recibiendo cada uno de los gobiernos de los países integrantes del Mercosur, en el caso de Brasil, el más poderoso del bloque, Argentina, que sigue en segundo lugar, que ya sabemos que a través de los fondos buitres y la desestabilización interna al pueblo argentino, algo similar a lo que está pasando aquí económicamente hablando. También hay una suerte de encarecimiento de los productos, de inflación del dólar paralelo en Argentina. El caso de Venezuela, que conocemos bastante bien, también miembro de este bloque de integración, y los conocidos casos de Bolivia, que está como país asociado todavía en vísperas de su anexión al bloque, esperemos que también sea así. Y bueno, los países que están un poco más tranquilos, libres de algún ataque, son Uruguay y Paraguay. Sin embargo, se ven afectados por los mecanismos de alicate que le están aplicando a los socios del Mercosur más poderosos económicamente. Hablamos de Brasil, Argentina y el caso venezolano, con la baja de los precios del petróleo, que viene a complicar esta situación. En todo caso, aquí están revisando en Mercosur una de las promesas que tienen, además de la transferencia de la presidencia pro tempore, se evaluarán relaciones económicas con Rusia y con China, de este bloque directamente con estas grandes potencias económicas. También se debatirá acerca de las preferencias que se le tienen que dar a los países menos fuertes económicamente en el bloque, como lo son Uruguay y Paraguay. Asimismo, bueno, revisar las relaciones económicas y políticas entre todas las naciones. En el caso argentino, se despide, digamos, de alguna manera, la era kirchnerista, ¿no? De Néstor Kirchner, Cristina. Después Cristina. Cristina no se puede volver a reelegir por la legislación argentina, no se puede volver a reelegir en la presidencia. Dilma Rousseff está agarrando el coroto recientemente en su segundo mandato, pero la polémica fuerte en Brasil que han metido los grupos económicos ha hecho de este gobierno de Dilma uno de difícil gobernabilidad, ¿no? Está presentando dificultades para la gobernabilidad dentro de Brasil, ganó por pequeño margen. Lo mismo está pasando en Venezuela, ya lo conocemos. Nuestro caso de las guarimbas, el golpe económico, la guerra continuada desde todas las áreas nacionales e internacionales ha debilitado sensiblemente nuestra economía, además de esta presión que están ejerciendo Estados Unidos con el fracking y el petróleo de esquisto este que nos está desquiciando y que está bajando vertiginosamente los precios del petróleo, para afectar directamente a países como Venezuela y como Rusia, porque esta tiene la finalidad económica de presionar a Venezuela y a Rusia, que son gobiernos que sabemos que tienen sus marcadas diferencias con el gobierno de los Estados Unidos, y por ello están haciendo todo esto. Sabemos que no es extensible en el tiempo, no es para siempre que van a poder explotar este petróleo de esta manera. No les va a durar mucho la mantequilla, pero hay que trabajar para una estabilidad en los precios del petróleo, y creo que Rusia, principal potencia petrolera fuera de la OPEP, tiene que dar unos pasos bien importantes en este sentido. Ya el presidente ruso Vladimir Putin ha asegurado que para mediados del año que viene se van a estabilizar los precios. Algo deben saber los rusos de claro, esto. Claro, aunque sí dijeron que no van a disminuir la producción de petróleo, no lo van a hacer. Eso también lo reiteró recientemente el presidente Vladimir Putin. También en el ámbito internacional hay dos noticias que desde aquí felicitamos, ¿no? Una de ellas, bueno, en esta reunión del Parlamento Europeo, en primer lugar, se reconoció a Palestina como un Estado soberano. Qué independiente. Bueno, qué o sea, bueno. Ya la Comunidad Europea, la Unión Europea, reconoce a Palestina como Estado. Se les está acabando el pan de piquito, ¿no?, a los y israelíes. Y lo otro, que también es bien bueno, es que el Tribunal de la Unión Europea ordenó eliminar a Hamas de la lista negra del terrorismo. Oh. ¿Será que Israel programa un nuevo bombardeo contra Gaza, bueno, contra Cisjordania? La Corte de la Unión Europea ha anunciado que Hamas no es una organización terrorista, ya que el Tribunal de la Unión ordenó eliminarla de la lista negra de terrorismo. La Unión Europea, recordemos, sigue considerado a Hamas como un grupo terrorista, ya que la decisión del tribunal no ha entrado en vigor todavía. No obstante, el tribunal aceptó una apelación que hizo Hamas para ser eliminado de la lista de terroristas de la Unión Europea. La organización esgrime falta de pruebas que demuestren que sus acciones deban ser consideradas como terrorismo. Este grupo palestino será eliminado de la lista negra del terrorismo después de 13 años. Pero va a ser eliminado, ya que la inclusión en 2001 de Hamas en la lista de terroristas no se basó en juicios legales, sino en imputaciones derivadas de la prensa e internet, declara el Tribunal General de la Unión Europea en un comunicado, por lo cuanto Hamas sale fuera de la lista como organización terrorista. Bueno, y otros que no son terroristas, pero que están denunciando el terrorismo, es el Comité de Víctimas de las Guarimbas y el Golpe Continuado. Fueron recibidos en el Parlamento Europeo. Señor, qué bueno. Están dando lecciones en todo el mundo de lo que en realidad sucedió en Venezuela desde febrero de este año hasta mediados de año, hasta junio, julio, con las guarimbas ordenadas por las mafias transnacionales, practicadas acá por Leopoldo López, María Corina Machado y su pandilla. Y, por supuesto, con la contratación de paramilitares y con las capacidades de armamento que le dieron a grupos políticos de la extrema derecha venezolana para cobrarse la vida de 43 personas y herir a casi 1,000 más, además de destruir y causar daños a la nación por numerosos millones de bolívares que también requirieron del desembolso de los recursos del Estado para su reparación. En todo caso, este Comité de Víctimas de las Guarimbas y del Golpe Continuado ya está llevando su voz por diferentes sitios del mundo. Lo han hecho en el Mercosur, también se dirigieron a la OEA, se han dirigido en esta ocasión a la Unión Europea, donde recibieron derecho de palabra, fueron escuchados y también están siendo valorados los testimonios de familiares de las víctimas fatales y de los heridos, que también quedaron en muchos de sus casos mutilados por estas acciones fascistas que emprendió la derecha venezolana desde el pasado mes de febrero y que hoy cuenta con uno de ellos tras las rejas, el señor Leopoldo López, a quien han convertido internacionalmente en la víctima de todo esto, ¿no? Ay, sí, el pobrecito. Y acusan a algunos funcionarios del gobierno de Venezuela de violar derechos humanos por el caso de Leopoldo López. Bueno, qué desgracia lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Acusando a funcionarios venezolanos por meter presos a malandros, a delincuentes, a asesinos como Leopoldo López, que bien está tras las rejas, y aparece hoy una información sobre ello. Leopoldo López va a continuar tras las rejas. Aquí no hay pifia en este asunto. Leopoldo López permanecerá tras las rejas a pesar de las presiones internacionales que están ejerciendo diferentes organismos, en este caso el Senado de los Estados Unidos, y a pesar del lobby que conquiste la derecha internacional. Aquí hay una ley que hay que hacer respetar, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Leopoldo López la violó, va a la cárcel. Bueno, y ya estamos a 17 de diciembre. Las clases, los muchachos ya salieron de vacaciones y muchas personas ya se están preparando para disfrutar del asueto navideño, ya que entre las tradiciones de los venezolanos y las venezolanas, en muchas familias está el viajar para visitar a familiares que viven en otras ciudades, en otras zonas del país. Pues todo está listo en el Terminal de la Bandera para la Navidad, un operativo conjunto entre la Alcaldía de Caracas, el Gobierno del Distrito Capital y diversos agentes del Estado, fue activado en el Terminal de la Bandera, donde se espera atender entre 900.000 y 1.000.000 de usuarios en la temporada de Navidad y Año Nuevo, lo que representa 20% más con relación al año 2013, cuando se atendieron a más de 800.000 viajeros. José Franquis, director de Transporte y Vialidad del municipio bolivariano Libertador, dio los detalles vía telefónica y explicó que entre el 1 y el 15 de diciembre de 2014 se han movilizado por ese terminal hacia occidente del país 283.376 personas en 8.908 unidades de transporte. Por instrucciones del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, hemos puesto en marcha este operativo que se suma a Navidades Seguras 2014 para atender a los usuarios que por estas fechas hacen uso del terminal. Agregó que este recinto, ubicado en la Avenida Nueva Granada, cuenta con 450 efectivos de seguridad entre funcionarios del terminal y de cuerpos del Estado para el resguardo de los usuarios y las usuarias. a cuidar las instalaciones, mira, a organizarse, a comprar los boletos con tiempo, a estar a tiempo allí para el abordaje, ¿sí?, de las unidades, y sobre todo a las autoridades, estar pendientes de que no hayan, no existan más estos piratas de las carreteras que, además de brindarles un servicio pésimo y súper caro a los usuarios, también ponen en riesgo sus vidas al no dejar constancia del registro de quienes abordan estas unidades. Así que ojo con las autoridades y con los precios que vayan a estar ofreciendo las diferentes líneas de autobuses, para que también el bolsillo de los usuarios sea respetado en este proceso de celebración de fiestas navideñas. Sí, y bueno, y nos despedimos con un dato curioso. ¿Ustedes sabían que la planta de Navidad, esta planta roja de Navidad que sale en todos los diseños, que se ha extendido por el mundo, es originaria de México y Guatemala? Ah, fíjate. Resulta que es una mata latinoamericana, una mata nuestraamericana. Esa mata que viste balcones y ventanas de Navidad es llamada por los científicos Euphorbia pulquérrima. Es originaria del suroeste mexicano y de allí se extendió a todas partes del mundo. ¿Qué tal? Contrario a lo que se cree, sus flores son amarillas y muy chiquiticas. Las llamativas hojas que la distinguen están alrededor de esas insignificantes florecitas y son de un color rojo intenso o amarillo y algunas veces blanca. Aquí en Venezuela, ¿no? Esta es una nota del Ciudad Caracas bien simpática, ya que dice que esta planta la gente le ha puesto más nombres que un perrito callejero. Oye, que es verdad. A saber, se le dice a esta mata, se le dice pastora, pascuero, nochebuena, flor de pascua, estrella federal o poinsettia. En Venezuela también se le dice papagayo. Joel Robert Poinsett fue el primer embajador estadounidense en México, quien llevó la mata a Estados Unidos por primera vez. Del apellido de este señor es que se originó uno de los nombres del arbusto, poinsettia. Ahora, ¿por qué adorna la Navidad esta mata mexicana, guatemalteca? Pues, ¿de dónde, no? Si bien esta tradición es que en 1900, un gringo llamado Paul Eke, quien tenía un sembradío de estas maticas en California, se ocupó de promover su uso durante la estación invernal. El señor Paul, como buen capitalista, repartió gratuitamente macetas con la planta roja en las emisoras de televisión. Por si hablan de 1900. Radio y de broma, ¿no? Exactamente, con el fin de que apareciera en el Día de Acción de Gracias hasta la Navidad. El hombre le puso empeño para que los programas famosos, me imagino que, bueno, sería el ya los descendientes de este Paul, pues en los programas famosos de los medios gringos se vieran las macetas adornando los escenarios. Entonces, bueno, a través, pues, de los medios de comunicación se fue popularizando el uso de esta mata para decorar las casas en Navidad, que esta mata pues se da precisamente en esta época del año. Ahí tienen pues un datico más, ¿no?, que le damos en la ventana ya para despedir la emisión del día de hoy, agradeciéndoles a ustedes ese grato placer que nos da a nosotros que entrar en sus hogares, en sus oficinas, en sus por puestos, en sus vehículos, en el radiecito egoísta, como lo llamaba por ahí nuestro buen amigo Luis Alexis Ramírez, ¿no?, el egoísta, y es los audífonos pegaditos por allí. Ahí están, ahí nos permite usted entrar a sus oídos y compartir, ¿no?, todas estas ideas que nuestros usuarios construyen cotidianamente en la ventana. Agradecemos también la participación que usted tiene y, por supuesto, la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También le agradecemos a Luis Arloyo, que está frente al control técnico, y nos despedimos hasta mañana. Estos servidores, frente a los micrófonos de La Ventana, Enza García y Randall Borges, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escuchamos mañana. Nos despedimos con las gaitas que al pueblo le gustan y este tema dedicado a Simón Bolívar, el más grande americano. Chao. Venezolano entregó su juventud a Colombia y a Perú, junto al pueblo ecuatoriano. Y a Bolivia dio su mano, logrando su libertad. Por eso siempre será el más grande americano. Bolívar, venezolano, entregó su juventud a Colombia y a Perú, junto al pueblo ecuatoriano. Y a Bolivia dio su mano, logrando su libertad.